A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos, es esa flor que se durmió. Necesito siempre ir a la verdad. De la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Si es con amor y amor con Dios lo haremos bien. Si así no es, ese amor nunca traspasa una pared. Cielo, cielo que nos mira siempre con piedad, igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. Somos nosotros, América Latina somos nosotros, la capilla del hombre somos nosotros. Como decía Luther King, tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones cada día sean una coherencia y una plegaria. Y que todos tengan más trabajo y libertad. Que no duerman más chicos en la calle. Que nos amemos sin prejuicios. Que no nos dividan más con banderas. Que la juventud recobre la esperanza. Nueve de la mañana con 10 minutos y nosotros seguimos. Conjuntémonos en la casa, amigas, amigos. Siempre es un placer estar con ustedes. Hoy, viernes 8 de mayo, es nuestro programa número 83 correspondiente al año 2015. Bueno, tenemos algunas invitaciones que hacerles, amigas, amigos. Y les recordamos entonces que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión nos invita a celebrar el cumpleaños 21 del conjunto de cámara con la participación del Ballet Metropolitano y el grupo Quimera. Esto será el día martes 12 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional con entrada libre. Y bien, igualmente tenemos domingos de casa abierta, ustedes saben, cada segundo domingo de mes. La Casa de la Cultura invita a toda su comunidad para ser parte de Domingos de Casa Abierta. Y bien, tenemos ya nuestra agenda del mes de mayo y tenemos el Día de la Madre, el concierto Reina de Lirios de Carlos Grijalva, en Domingos de Casa Abierta un festival de tríos. La verdad es que para ese mes hay muchas, muchas cosas que compartir con ustedes. La presentación de la revista Traversari y homenaje a la Sinfónica Nacional en sus 65 años de aniversario. Esto el viernes 22 a las 19 horas. La verdad es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana permanentemente a la vanguardia de la cultura y el arte de nuestro país. 9 de la mañana con 11 minutos, amigas, amigos. Niña Camba Niña Camba es el tema que escucharemos ahora a continuación, interpretado por el grupo ecuatoriano Iliniza. En mí veo el mar, la playa y el sol, horizonte que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro entrevistado del día de hoy. 9:15 a.m. Y pues quiero agradecer y dar la más cordial bienvenida a Manolo Morales, que nos acompaña para hablar precisamente de esta temporada teatral, esta comedia teatral que será presentada en 8:30 y también en otros sitios. Él ya nos lo explicará. Manolo, bienvenido, gracias. Qué alegría realmente que estés en nuestro programa. Y bueno, comentábamos fuera de micrófonos, te retiraste un poquito de este arte, pero ya a tu retorno estás con algunas temporadas, 3 realmente. Coméntanos. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Beatriz, por el espacio en tu programa. En realidad, este es uno de los trabajos que venían siendo planificados entre este equipo de trabajo que tenemos con Valentina Pacheco y con Jorge Alberto Fernández, un director cubano de teatro radicado en Ecuador que ha hecho varios montajes. Y no es el primer montaje que venimos trabajando, ya hemos trabajado algunos anteriormente. Otros hemos trabajado a nivel de monólogos, tanto Valentina como yo. Pero ahora vamos a ofrecerle al público quiteño, al público que reside en Quito, una comedia italiana del premio Nobel Dario Fo, que trata de temas muy interesantes en términos de la pareja, en términos de la cotidianidad, en términos del entorno social, político, pero dentro de lo que es una relación bastante moderna. La obra se denomina Pareja Abierta. Ya nuestros radioescuchas se darán cuenta de qué se trata. Entonces, a partir de ahí se desarrollan una serie de situaciones interesantes y estamos ofreciéndoles esta comedia con un estreno a nivel nacional el día de hoy en el cine 8 y medio, que se proyectará esta primera temporada, estos 3 primeros días, 8, 9 y 10 de mayo, en el cine 8 y medio aquí en La Floresta, para que el público pueda asistir y disfrutar de esta comedia. Me hablabas de que aparte de este estreno y de esta primera etapa, ¿no?, de esta gran temporada, también habrán dos más, uno en Cotocollao y otra en el Patio de Comedias. En el Café del Patio de Comedias, correcto. Hemos querido distribuir la obra en diferentes sectores de la ciudad para llegar a diferentes públicos. Esperamos concentrar al público más asiduo a los teatros en el cine 8 y medio. Luego tendremos el siguiente martes y miércoles y la siguiente, subsiguiente semana, martes y miércoles nuevamente, lo que se llama una cena show en el Café del Patio de Comedias, donde estaremos presentando los días martes a las 7:30 de la noche y los días miércoles a las 9 de la noche. Es una cena show. Esta comedia estará presentada ahí para quienes asistan. Y también estaremos el 29 y 30 de mayo en un nuevo teatro Rosa Calaña, un teatro pequeño, de barrio alternativo, en Cotocollao. Esto es dentro de los nuevos espacios que hay a nivel de la ciudad, a nivel de los barrios, que es importante para poder presentar esta obra. Y entonces, a partir de ahí, es que esperamos contar con diferentes públicos en los tres espacios, en los tres escenarios donde hemos escogido para este estreno en el mes de mayo. Qué bueno, qué bueno. Quito cada vez abriendo más espacios para el arte, para la cultura. Y qué alegría me da recibir a una de las, ¿qué digo yo? Reconocidísimas actrices ecuatorianas. Pues Valentina Pacheco con nosotros. Y buenos días, Valentina. Bienvenida. Qué grato que estés acá en mi programa. Muy buenos días. Muchas gracias por esta tan cálido recibimiento. Es como tomarse un buen desayuno que todavía no me he pegado. Qué bueno que muchas así gracias sea. Por tu saludo y esa sonrisa y ese recibimiento. Bien, Valentina, comentamos de esta nueva temporada de Pareja Abierta. Y hay temas que siguen siendo tan vigentes, ¿no? Yo digo que todo lo que tiene que ver con el ser humano será vigente por siempre. Uh-huh. Pareja Abierta. Y bueno, si teníamos que vender esta idea de otra manera, que no fueran con tickets, ¿cómo lo haríamos a nuestro público? Bueno, pues que vengan a disfrutar de reinventar las relaciones, ¿no? Las relaciones son, como tú mismo dijiste, siempre se están reciclando, inventando. Entonces, esta es una pareja, pues, que aparentemente, si bien es una comedia, realmente es muy trágico por lo que están pasando, ¿no? Es una pelea, es una guerra, es una batalla, pero en medio de esta batalla, pues, vamos todos a les invitamos a compartir, ¿no? De qué se trata, pues, nosotros los seres humanos y con todos los componentes, ¿no? Los sentimientos, las pasiones, las iras, los celos, pero al final todo confluye a tratar de encontrar una solución, ¿no? Una solución. Ustedes tienen mucha experiencia, ¿no? No son nobles para nada. Y realmente, ¿en qué les gusta quedarse un poquito más? ¿En lo serio, en lo dramático, o en esto de la comedia, de hacer reír? Porque se habla, ¿no?, de que qué difícil hacer reír. ¿Eso es cierto o qué? Bueno, la verdad es que como equipo estamos planeando hacer algún drama en los próximos meses o el siguiente año, no sé. Pero la verdad es que el público tiene mucha más afinidad con la comedia. La verdad es que el público será por lo que vive, será por nuestra situación en general del entorno. Siempre quiere ir al teatro, no solo a aprender, a conocer cosas nuevas, sobre todo quiere divertirse. Entonces, esta propuesta que les hacemos es una comedia seria, es una comedia con recursos técnicos, teatrales, para que la gente pueda apreciar una forma bastante fina de reírse. Creo que es importante encontrar en este medio artístico algunos elementos nuevos, novedosos, de cómo a partir de este texto tan interesante, tan bien elaborado de Darío Fo, podamos recrearlo de una manera apropiada. Pero les invitamos desde ya que en el futuro por ahí tal vez tengamos una propuesta un poquito más dramática como equipo, como elenco, y les estaremos invitando nuevamente. Valentina, me llama la atención, ¿no? Eso de una forma bastante fina, ¿verdad? Es que de Manolo no se puede esperar otra cosa. Gracias, Valentina. Yo solo digo lo que escuché. Qué grato que estén acá con nosotros, chicos. Amigas, amigos, recuerden ustedes, mayo 8, 9 y 10, cine 8 y medio. Y esta es solo la primera parte, como ya lo habíamos hablado con Manolo, de una gran temporada, ¿no? Uh-huh. Igualmente, el café del patio de comedias también tiene su oportunidad. ¿Cómo no? El Coto Callao también, ¿no? Sí, en La Rosa Calaña. Sí, la nueva comedia de Manolo Morales y Valentina Pacheco. Pareja abierta. Ahora, algo que a mí en lo personal me agrada tanto, qué bueno que se estén haciendo producciones ya en otro nivel, ¿no? Ya con características profesionales. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos hace algunos años de esto de hacer teatro o hacer arte por el amor a la camiseta, decíamos? Yo no sé cuánto ha cambiado esto, pero lo que sí se siente y se puede evidenciar es que hay un trabajo mucho más profesional a nivel de producción misma, puesta en escena, qué sé yo, marketing y todo lo que tiene que ver con esto de hacer grandes temporadas. Yo quisiera que sean como de un mes, dos meses, como lo solíamos hacer antes, ¿no? Sí, bueno, sí es verdad que ahora cada vez se está abriendo más espacios, ¿no? Y el tema de la producción, que es nuestro talón de Aquiles, también está ampliándose. Pero justamente tenemos iniciativas, y vuelvo a presentar a mi amigo Manolo, que tiene un proyecto muy interesante que quisiera que les comentes, para abrir un nuevo espacio, justamente para poder hacer estas temporadas, porque yo creo que las obras crecen, se alimentan con el tiempo, ¿no? Y lamentablemente no podemos hacerlo porque no, los espacios son muy limitados, son pocos espacios. Así y es. No te dan ese tiempo de estadía, digamos, para una obra. Entonces, justamente hago el comentario anticipado, pues, para que la gente se amarre los cinturones y se aliste para lo que va a venir. Manolo, cuéntame, te juro que no te copio el proyecto. Solo dales un adelanto. Un adelanto. No, Beatriz, tu pregunta es absolutamente relevante para el público, para lo que es un movimiento teatral, lo que es un movimiento artístico en un país. De hecho, mucha gente, no solamente que añora, sino reclama las temporadas largas, permanentes de los espectáculos, no solamente teatrales, en general de las artes escénicas. Porque eso no solamente que ayuda a mantener un trabajo permanente para los artistas, sino sobre todo que ayuda a la formación de un público que sepa que el fin de semana está llegando, y además de pasar con la familia, también vamos a ver en la agenda cultural qué nos ofrece la ciudad, porque sabemos que siempre van a haber 2, 3, 4, 5 puestas en escena ofreciéndole a la gente para verlas. Bueno, basado en eso es que parte de mi retirada del arte también fue para trabajar un poquito y ahorrar un poquito, porque la idea es montar un centro cultural en La Floresta. Un centro cultural en La Floresta con algunas salas, con unos conceptos diferentes para ofrecer justamente grandes temporadas Ojalá el proyecto, como lo tenemos previsto, y estamos en conversaciones con el municipio, justamente aprovechando lo que es la Floresta, ¿no? Un espacio cultural, un barrio cultural en general, como se lo quiere proyectar, como se lo está proyectando, para contar, no solamente para nosotros como elenco, sino para los artistas en general, tener un espacio, un referente, donde además de un trabajo de puestas en escenas permanentes, también podamos tener un área de laboratorio teatral para poder invitar artistas, directores, maestros de otros países a procesos de intercambios culturales, artísticos, que es lo que nos interesa para la ciudad y para el país. Qué interesante esto. Ciertamente, recuerden ustedes, serán 2-4 años, yo no sé, cuando Quito se le nominó como Ciudad Iberoamericana de Cultura, Capital Iberoamericana de Cultura. Y creo que no fue solo por ese año, creo que es permanentemente. En Quito cada vez hay espectáculos de muy buena calidad, con muy buena producción, se abren más espacios, hay gente joven, y con otro chip, como decimos ahora, pero además con una creatividad impresionante, con otra mirada a un montón de procesos artísticos. Creo que eso es importante. Ustedes, bueno, son jóvenes, pero hay otra camada que les sigue también, igual interesantísimo. Entonces, yo creo que esto de abrir más espacios es una propuesta, perdón, tanto como una invitación, ¿no? Tanto como invitación a un nuevo momento en las artes escénicas, ¿no? Sí. Y un poco Quito, que no esté tan ligado a lo institucional, porque... Exacto. Ay. Y además Quito creo que es un escenario arquitectónico, cultural, paisajístico, antropológico, perfecto. Muy diverso. Tiene perfecto una diversidad y componentes para poder realmente claro. aprovechar y sacarle claro. a la luz, ¿no? Correcto. Y como le explicábamos al municipio en las diferentes reuniones que estamos manteniendo para este proyecto, la idea es no solo que sea un espacio que ofrezca producción artística, sino que además promueva turismo cultural a la ciudad. ¿Cómo no? Claro que sí. Una línea que creo que Quito se la merece. Entonces, para ello necesitamos tener una cartelera permanente. Tenemos que tener una permanencia de los artistas en escena. Y eso también va a ayudar a que los artistas afiancemos nuestro trabajo, porque sabemos que vamos a poder vivir de lo que hacemos. Que no sea una cosa marginal, que la hacemos cuando hay oportunidad o cuando hay un financiamiento institucional, como mencionabas, Beatriz. O sea, creo que el arte en sí mismo necesita su propio espacio y su propia gestión. Y obviamente las políticas del Estado tienen que contribuir en esa línea, pero sobre todo creo que este tipo de espacios como el que queremos construir y lanzar es una idea que está en construcción, que está en proceso, pero ya cuando esto esté un poco más elaborado, más maduro, te comunicaremos, Beatriz, para a través de tu programa compartirlo con tus oyentes. Con muchísimo gusto. Las puertas de mi programa abiertas siempre para ustedes, con un montón de cariño y entusiasmo por lo que hacen, ¿no? Ahora digo yo, que bueno también que ya cada vez más hablamos de las artes como profesiones, el desempeño de una disciplina artística, de una manifestación artística como un proyecto de vida, serio, importante, respetable, ¿no? Y en esa medida yo sí creo que en lo personal no creo mucho en lo gratuito, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de la gratuidad por gratuito, como que no. Tiene que tener un valor para que haya una apreciación de la misma, ¿no? Y de hecho, esta es una opinión absolutamente personal de quien está diciéndolo, ¿no? Pero lo hago porque he tenido mucha experiencia, muchos años. Administré el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, toda la vida he estado alrededor de artistas, de gente que se esfuerzan sacados la mugre por salir adelante con una temporada y de pronto salas vacías o a medio llenar o tres filas de bancas. Entonces, pero, ¿no? Estos soñadores, no, es una profesión. Atrás de eso hay una inversión, muchas horas de trabajo. Sí. Y equipo de personas, porque no solo es el que está en el escenario, sino que es el que está detrás, el que hace posible, ¿no? El director, las luces, técnico, ayuda. Ahora ya ya conformamos pues equipos, somos necesarios unos con otros. Claro que sí. Qué bueno, siempre me emociona hablar con... Sí, vas a ir, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Hablar con personas que están ligadas a esto, porque claro, ¿no? Yo creo que hay mucha sensibilidad, hay otra forma de sentir las cosas, y eso es lo que nos dice, estás con vida, ¿no? Así es. Quiero agradecerles muchísimo por estar acá, el tiempo de ustedes, el trabajo que hacen, ese compromiso que tienen con el arte de nuestro país, y además la trascendencia, ¿no?, de su trabajo, y el pasar también la frontera ya físicamente, ¿no?, del país para afuera. Manolo Morales, Valentina Pacheco con nosotros, y nuestra invitación, amigas, amigos, para que 8, 9 y 10 de mayo vayamos al cine 8:30. Realmente este es un agasajo, ¿no?, esta comedia teatral, pues pareja, abierta. Y esta es es la primera parte de una gran temporada. Entonces vamos a estar atentos. Y con mucho gusto, esta es su casa. Muchas gracias. Les esperamos a todos. Son funciones puntuales en mayo, en tres escenarios distintos, para el gusto de ustedes. Los esperamos. Nosotros estamos pues muy contentos de compartirles todo esto que estamos haciendo. Y sí, les haremos un recorderis los próximos días del mes de mayo, para que tengamos presentes que hay esta muy buena oportunidad de ver cosas buenas, de compartir cosas buenas. 9:32, vamos a una pausa y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La muerte de Jaime Roldós. El grill de César. Palabras mágicas. El silencio en la tierra de los sueños. Imagínate lo mejor del cine documental internacional en la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Comunicación Social y Encuentros de Otro Cine presentan los mejores documentales. Del 4 al 8 de mayo, en dos funciones, a las 11:16, en el Centro de Información Integral, frente al Hospital del Día. Vive lo mejor de los EDOC en el Año de la Comunicación. Paxo 2015, Universidad Central del Ecuador. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de gala por los 21 años de creación del Conjunto de Cámara. Participan Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Martes 12 de mayo, 19:00. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Le esperamos. El Gobierno Provincial de Pichincha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan en Domingos de Casa Abierta Homenaje a Mamá por las Jornadas Culturales de Mayo. Desde Chile, los hermanos Arriagada. Amor te sigo, querido. Los Reales, las Tres Marías, Grupo Madera, Madera Dorada y el Trío Pichincha. Bandas, grupos de música y danza en el desfile por los 20 años de Pachacallari. Feria de Libro, Artesanías, Gastronomía. Ágora, 10 de mayo, 9:00. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a hinchar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a hinchar mi alma. Ven, chiquilla, ven.

es un blues bañado por halcones dormidos. Eres como una aldaba en mitad del olvido. Eres como un silbido coqueteando tu anemia. Eres la viuda negra de mi torpe bohemia. Y soy como el tumulto de los desesperados que buscan un milagro que niegue sus pecados. Eres pares y noches de mi suerte malsana, y eres la bruja hermosa de mi azul oscurana. Los timbales del viento rasquetean las zarzuelas y me acercan desnudo a tu seno, ciruelas. Eres como el plumaje ceniciento rojizo con que mis antifaces aman tus dos hechizos. Nunca me dejes solo como un mariachi dulce, con la sarta de asombros de saber que hoy existes. Del sudor de tus sueños me siento prisionero, y es que en el subterráneo de mi alma te quiero. El sol extraño y el misterio ermitaño, y para cierta gente la burguesa demente. Voy a ti como un niño con el odio vencido. Voy en ti descubriendo mi corazón perdido. Quiero amarrar tu nombre en los guantes del día, y en una telaraña dibujar que eres mía. Nunca me dejes solo como un mariachi dulce, con la sarta de asombros de saber que hoy existes. El sudor de tus sueños me siento prisionero, y es que en el subterráneo de mi alma te quiero. Nunca me dejes solo como un mariachi dulce. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez nos invitan a todas, a todos, a la inauguración de la muestra pictórica Mirada entre Texturas, de la artista Nelia Upaz. Esto será el próximo miércoles 13 de mayo a las 6:30 en la tarde, 18:30, en el Área de la Mujer Nela Martínez. Esta exposición, amigas, amigos, permanecerá hasta el 30 de mayo. Recuerde usted, la inauguración de Mirada entre Texturas será el día miércoles 13 de mayo a las 18:30. Igualmente, queremos invitarles a todas y todos al noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. El día jueves 14 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 en la noche, en el aula Benjamín Carrión se realizará la primera jornada, mientras que el día viernes 15 de mayo, de 9 a 19 horas, en la Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día sábado 16 de mayo, de 9 a 19 horas, es un día dedicado a los niños, a las niñas, a los adolescentes y sus exposiciones, su publicación de investigaciones, de sus investigaciones. Esto será en el aula Benjamín Carrión. Si usted desea, pues inscríbase en albanalencastroquito@yahoo.es. Entrada libre. Se nos acabó el tiempo. Amigas, amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de Juntémonos en la Casa. Deseamos un fin de semana con salud, con tranquilidad, con descanso para todas y todos. Y les recuerdo que el día lunes a las 9 de la mañana ya estamos nuevamente aquí cuando nos juntamos en la casa. Gracias su sintonía y vamos a escuchar en la voz del grande Potolo, ¿no? Potolo Valencia, este tema, Vanidad. Señoras, señores, mil gracias. Buenos días, Andrés Viracocha. Mil gracias su trabajo el día de hoy. Un abrazo. Hasta el día lunes, entonces. Sembramos de espinas el camino, cubrimos de penas al amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad. Por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo a llorar. Llegó la hora.